Radio Ubrique. Deporte. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El día después de la 21ª subida Ubrique Benocad, que vivíamos este pasado fin de semana y en el que pues hemos vivido de todo prácticamente. Ha sido un fin de semana muy intenso, un fin de semana marcado por la lluvia, sin duda, tanto por su amenaza como por su presencia, porque ha vuelto la lluvia, sin duda, ha vuelto loco a la mayoría de los pilotos en cuanto a la estrategia que debían de seguir durante este fin de semana, porque por ejemplo, en la jornada del sábado, los principales favoritos a luchar por la victoria en cada una de las tres categorías se vieron sorprendidos en el momento que iban a tomar la salida por un aguacero que estuvo amenazando durante toda la tarde, pero que no hizo acto de presencia hasta las 7, justo cuando José Antonio Aznar iba a tomar la salida en la prueba, y tras él pues Humberto Hansen, Manolo Cabo, José Antonio López Fombona o Raúl Borreguero, incluido también los CM y Barqueta del grupo 2 y del grupo 1. Por lo tanto, hubo sorpresa en esa primera carrera del sábado, donde Juan Trino, en este caso el piloto del GTR 600, ese vehículo que hace unos años no estaba incluido en la categoría de turismos, sino en el de silueta, con, como saben, pues es una montura de coches 600 de toda la vida, y este año pues sí ha entrado en ese grupo de turismos, y en este caso tuvo la suerte de tomar la salida justo antes de que cayera la gran cantidad de lluvia o la tormenta que descargó en la tarde del sábado. Eso propició que marcara el mejor tiempo junto a Eduardo Noriego y Miguel Ángel Clemente, que fueron los tres que terminaron ocupando el podium. Y insistimos, todos ellos moviéndose en unos tiempos alejados de los que normalmente el campeón en Ubrique, el piloto y el vehículo que consigue una victoria en una carrera, marcan. Pero insistimos, en este caso los coches más potentes se vieron sorprendidos con neumáticos de seco ya puestos en la salida, sin margen de tiempo para poder cambiar las gomas. Eso en la carrera 1. Sin duda, la jornada del sábado estuvo marcada por en este caso ese largo parón que hubo en la manga 2, la manga 2 de entrenamientos, un parón que obligó a los organizadores, al director de carrera, a neutralizar esa manga, esa segunda manga de entrenamientos, cuando tan solo habían salido 5 o 6 vehículos que podían haber, que completaron en este caso esa ese trazado. Fue el automóvil de José Félix García Fernández, el Hyundai Head, el que tuvo una fuga de aceite y de gasoil durante gran parte del tramo, lo que obligó a la organización a su limpieza, una limpieza que se complicó porque no estaba localizado solo en un punto concreto, sino que abarcaba mucho, mucho terreno. También tuvieron que intervenir los bomberos con un camión para limpiar el piso, y podemos estar hablando de un retraso de más de hora y media, casi 2 horas, lo que estuvo la carrera parada en esa tarde. Como decimos, viendo ya pues que la cosa iba para largo, se tuvo que neutralizar esa segunda manga de entrenamientos, y así cogía a los pilotos para la manga de carrera casi en fuera de juego, porque el reconocimiento que habían hecho del tramo había tenido lugar 2 horas antes, y a eso de las en torno a las 7 fue cuando, teniendo en cuenta que esa primera manga de entrenamiento comenzaba en la jornada del sábado, digamos, los motores, la primera manga de entrenamiento comenzaba eso de las 2 de la tarde, y hasta cerca de las 7 no se disputó la carrera definitiva, mucho margen de tiempo. La jornada del domingo nos dejó aparte de turismo, que decir que en la carrera 1 vencía José Viraola por delante de José Albino García y Manuel Avilés. La favorita, o Ángela Vilariño, era sexta, y César Rodríguez quinto. En categoría 2, Javi Villa se llevaba la victoria por delante de José Manuel Hidalgo y José Antonio Castillo Fernández, aquí en esta categoría 2. Y Javi Villa fue el único, digamos, que partía como favorito y que se llevaba la victoria. En la jornada del domingo, pues la cosa amaneció ya con lluvia persistente, no intermitente como había estado en la jornada del sábado, que si llovía, que si no llovía, que es lo que mantenía un poco loco a los pilotos, y todos optaron en la primera manga de entrenamiento, que fue donde, bueno, la que se vio afectada por la lluvia, por esas gomas de agua. ¿Qué ocurrió? Que una vez iniciado la carrera 2, un poco antes ya, la lluvia cesó. Todavía podían destacarse ciertas zonas húmedas, pero la lluvia ya cesó y el sol hizo amago de salir. La mayoría de los pilotos optaron por neumáticos húmedos, para asfalto húmedo, salvo Humberto Hansen, que fue el más listo, lo vio venir, entendió que había parado de llover, que ya la mayoría de los coches habían subido y que por lo tanto podía arriesgarse a ponerlos en lead, que fue lo que hizo y fue lo que le permitió llevarse la victoria en turismo con casi 7 segundos de diferencia sobre el segundo, que fue otro andaluz, José Antonio Aznar, y tercera posición de nuevo para Eduardo Noriego. Juan Trino, el vencedor del sábado, conseguía la cuarta posición. Y en cuanto al resto de categorías, más o menos se movieron por la lógica. Ángela Virariño se llevó la victoria, lógicamente todos ellos también optaron por seco. César Rodríguez en la segunda posición, José Viraola la tercera. En categoría 2, Javi Villa, Jonathan Álvarez y Juan Antonio Castillo ocuparon el podio. Y en la tercera y definitiva carrera, porque hay que comentar que en lo que se refiere al Campeonato de España, aparte de que cada carrera puntúa de cara al certamen, al campeonato, también se designa unos vencedores de la prueba en concreto, en este caso de la subida, y el vencedor es el que consigue los dos mejores tiempos, digamos, de las tres mangas, eligen los dos mejores marcas, los dos mejores tiempos, y ahí sale el vencedor de la prueba. En este caso, con total seguridad, ya habiendo disputado la carrera 2, la carrera del 1 del sábado no valía para nada porque allí los tiempos fueron muy amplios, la de todos. Entonces, todo se iba a decidir en la tercera carrera y, de hecho, fue una buena muestra de lo que podía haber sido la subida si no hubiera habido tanta incógnita y tanta duda con la lluvia. Victoria para José Antonio López Fombona, pues por menos de una décima, 2.25.912, sobre Humberto Hansen, 2.25.927. Tercera posición para la Raúl Borreguero, 2.29.114. Cuarta para José Antonio Aznar, 2.29.953. Quinta para Manolo Cabo, 2.31.209. Manolo Cabo que, por cierto, no terminó muy contento en Ubrique al ver que el Citroën GT, con las obligaciones que le impone la Federación Española de Automovilismo en cuanto a la normativa, es decir, con el lastre que lleva este vehículo que le obliga a llevar, comentaba que el vehículo no podía competir con el resto de favoritos y que por lo tanto, si la cosa no cambiaba, ya no tomaría la salida en Falperra y no seguiría el campeonato de España, ni Nissan apostaría por este vehículo en la montaña española. Una pena que se tomara o que tome finalmente esa decisión. Veremos lo que ocurre, porque siempre es un atractivo y lo hemos comprobado en Ubrique el contar con 5 campeones de España. En lo que se refiere a la carrera 3, victoria para José Beiraola, segunda posición César Rodríguez, tercera Manuel Avilés, y en la categoría 2, eso en la categoría 1, la categoría 2, Javi Villa, Jonathan Álvarez, Juan Antonio Castillo Fernández. Destacar que Ángela Vilariño, favorita en esta categoría 1, tuvo una salida de pista y no pudo acabar el tramo. De tal manera que, en lo que se refiere ya a la clasificación general, la suma de los dos mejores tiempos, nos dejaban como vencedor en Ubrique en categoría 1 a César Rodríguez por delante de José Viraola. Y eso que José Viraola se llevaba dos de los tres tramos. Pero el problema para el piloto vasco es que, en este caso, César Rodríguez tuvo mayor regularidad y sus tiempos, sobre todo en la segunda carrera, mucho mejor que lo de José Viraola, le permitió arrebatarle la primera posición. Tercera para José Albino García. En categoría 2, Javi Villa se llevaba la victoria por delante de Jonathan Álvarez y de Juan Antonio Castillo Fernández. Y finalmente, en esa categoría 3 era el belga, bueno, el piloto de origen belga afincado en Almuñécar, Humberto Hansen, que se llevaba la victoria por delante de José Antonio Aznar y de José Antonio López Fombona. Y por último, comentar que en el Campeonato de Andalucía, Miguel Ángel Clemente se llevaba la victoria en la fase A del sábado y Humberto Hansen en la del domingo. En el sábado estuvo acompañado por Francisco Javier Reina Jiménez y Ernesto Salguero, mientras que Humberto Hansen el domingo estuvo acompañado por José Antonio Aznar y Manuel Maldonado. Perdón, en cuanto a los pilotos ubriqueños, todos lograron finalizar en la jornada del sábado, pero por ejemplo Juan Luis Calvillo, aunque finalizaba, rompía motor y no podía tomar la salida el domingo. El resto, pues felizmente, tomó la salida y llegó con el coche entero a la meta. En la fase A, Esteban Gutiérrez se conseguía la sexta posición del Scrum andaluz, la octava del nacional. Su hermano José Gutiérrez, la undécima del andaluz. La decimoquinta, David Suárez. Pedro Rubiales, vigésimo quinta. Vigésimo octava para Juan Miguel García. Y bueno, a él le siguieron Francisco Calvillo, la 31ª. David Martínez Recio, la 34ª. 48ª para Antonio Pérez Orellana. 50ª para Juan Luis Calvillo Gil. Hablamos, como decimos, de la jornada del sábado. Y Juan Manuel Chacón Romero, con su Citroën AX. Javier Martínez Recio, con su Hyundai Accent. Y Jesús Abolido Gil, con su Opel Corsa, fueron 77, 78 y 79 respectivamente. En la fase B, Esteban Gutiérrez logró la duodécima posición de la general andaluza, la vigésima David Suárez, la 32ª Pedro Rubiales, 33ª para José Gutiérrez, 43ª para Francisco Calvillo, 51ª para David Martínez, 52ª para Juan Miguel García, 59ª para Antonio Pérez Orellana. Y ya pues Juan Manuel Chacón Romero consiguió finalizar en la posición 67 de la general, 69 para Jesús Saborido y 72 para Javier Martínez Recio. Como decimos, de una manera u otra lograron finalizar, algunos de ellos subiendo al podium de sus categorías, como Esteban Gutiérrez, segundo del grupo N en la jornada del sábado y también en la jornada del domingo. En este caso, David Suárez fue segundo de su grupo HF2000 en la jornada del sábado y primero en la jornada del domingo, así que también hubo ubriqueños en los distintos podios. Este ha sido un breve resumen deportivo de lo que nos deparaba esta 21ª subida Ubrique Benocace, en la que nos vamos a centrar pues en los próximos minutos, haciendo balance y recordando lo que nos dejó el fin de semana. Será antes de unos minutos, porque antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Unidad de estancia diurna para mayores, por ellos. Ofrecemos talleres para la prevención de la depresión, tratamientos para las pérdidas de memoria y una amplia oferta de actividades para disfrutar del ocio y la vida social. Por ellos, un centro atendido por profesionales con una amplia experiencia y con instalaciones adaptadas a las necesidades del mayor, con servicio de transporte y comedor. La unidad de estancia diurna Por Ellos ofrece calidad de vida a los mayores y un respiro a las familias. Infórmate de nuestro servicio de atención especializada a domicilio dirigido a mayores que no puedan desplazarse. Además, ofrecemos asesoramiento, orientación y atención psicosocial a los cuidadores. Visítanos. Estamos en Avenida Manuel de Falla número 6 y 8. Teléfono 956-46-4172 o visita nuestra web udporellos.com. Por Ellos cuenta con la colaboración de las Delegaciones de Salud y el Mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Detallesemotivos.es, tu portal de venta online de todo tipo de regalos. Detalles de boda, para bautizos, comuniones, cumpleaños o regalos de empresa. Sea cual sea su necesidad, visite nuestra web detallesemotivos.es y sorpréndase. Disponemos de un amplio catálogo con gran cantidad de detalles para sus invitados, sea cual sea el evento. Además, para su comodidad, le atendemos vía WhatsApp en el teléfono 654-081-448. Entre hoy mismo en nuestra web y sorpréndase con nuestros artículos y con los mejores precios. Además, si lo desea, le hacemos presupuesto sin compromiso. Detallesemotivos.es, su tienda online para todo tipo de regalos. Will you make me? Y si lo desea, para mayor comodidad, acuda a nuestro punto de recogida, en El Bosque, Avenida Diputación número 30. ¿Conoces la botica de los perfumes? Somos la marca líder del perfume a un precio irresistible. Ahorra hasta un 80% en la compra de tu perfume favorito. Ven y descubre también la gran calidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Tu compra inteligente solo en la botica de los perfumes. Te esperamos en Ubrique, en la avenida Solís Pascual, en los callejones, en la galería comercial El Pasaje. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, desconstructurante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Talleres Serrano Motor, en Ubrique y para toda la comarca de la Sierra. Serrano Motor, ahora en nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaocaz. Está la sintonía que nos ha estado acompañando todo el fin de semana y los días previos a lo que ha sido esta subida. Y nosotros, como todos los lunes por subida, hacemos el balance. Hay que conocer de primera mano pues todos los acontecimientos que se desarrollaron durante el fin de semana y pues para saber también pues muchas situaciones que se dieron y que bueno, pues a lo mejor hasta ahora muchos oyentes desconocen, por ejemplo, porque estuvo parada la carrera tanto tiempo o porque pues unos pilotos ganaron y otros no. Pues eso es lo que vamos a explicar nosotros en el día de hoy. Tenemos con nosotros al presidente de Escudería Ubrique, a Pedro Carlos García, como decimos todos los lunes post subida. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día después de un intenso fin de semana que se va a recordar por la lluvia caída durante los dos días. No sé si ha sido de las ediciones más lluviosas que ha vivido, y lo pregunto porque estamos hablando de la lluvia, que la lluvia ha influido en la prueba. Pero ha influido tanto cuando ha caído como cuando ha amenazado, porque me han tenido a todos los pilotos prácticamente locos durante todo el fin de semana, ¿eh? Efectivamente, es que quien ha acertado con los neumáticos es el que ha ganado. Ha arriesgado en su momento, ha puesto el neumático adecuado, tanto si llovió como si se puso seco al final de la prueba, que pusieron slick ya. Pues ese acertó, y el otro, por muy potente que tuviera la montura, por muy bien preparado que estuviera el coche, no hizo nada, no pudo hacer nada. Okay. Por eso te preguntaba si ha sido la edición más lluviosa, porque han caído dos aguaceros, digamos, el sábado en el momento justo, a las 7 de la tarde, en torno a unos 20 minutos, y luego en la mañana del domingo, pero bueno, hasta el final de lo que es la manga de entrenamiento. Luego la lluvia tampoco hizo más acto de presencia, salvo en momentos esporádicos, ¿no? No, poca cantidad. Ha habido de todo en esta edición. Hemos tenido la poca lluvia del sábado, que lo que hizo es empeorar. Eso es lo peor de todo, cuando empieza a llover un poquito y no llega el agua a nada, sino y se para, ¿no? Se para, a unos le coge, a otros no le coge, la carretera no se limpia como debe. queda suciedad en medio de la carretera y eso es lo peor, el peor de los casos que se puede dar, el del sábado. El del domingo, pues mira, la primera manga fue lluviosa, llovió, pero bueno, era una manga de entrenamiento y ya las dos mangas gordas, que eran las que venía detrás, una fue con carretera, o sea, sin lluvia, pero con carretera mojada o húmeda, en parte, y otra fue ya con carretera seca, porque la tercera manga se secó la carretera completamente y fue una manga ya muchísimo más rápida, mucho más normal, por llamarlo de alguna manera. Una situación que, bueno, no le gusta a ninguno de los pilotos, pero que, bueno, de cara a los aficionados, pues, es bastante emocionante y atractivo, porque aquí se da un juego de estrategia, donde también la suerte, ya le digo, para prever cuándo va a caer la lluvia, juega un factor importante, ¿no? No, claro, eso lo decíamos antes, el que... quien ha acertado con los neumáticos es quien ha ganado, que han hecho los mejores tiempos, o sea, eso es fundamental. Y además que eso, que ha sido una edición, esta edición la recordaremos por lo técnicamente complicada que ha sido para todos los pilotos, porque claro, no sabía nadie cómo acertar. Y ya decimos, también se ve cómo los pilotos leen las carreras, porque por ejemplo, ahora hablaremos de ello. En la segunda carrera, tan solo, en turismo digo, tan solo Humberto Hansen se atrevió con los Sli y al final fue el que acertó, ¿eh? Efectivamente, eso es lo que estábamos diciendo. Y el resto de pilotos, pues ninguno se atrevió. La carretera estaba un poco húmeda, pero en la segunda manga, pero ya iba secando, había zonas completamente secas. Y él se arriesgó y la verdad que le sacó provecho a eso. Bueno, aparte de esto, en líneas generales, Pedro, ¿satisfecho con cómo ha salido todo este fin de semana? Hombre, fantástico. Yo estoy con... estamos todo el mundo contento y yo particularmente también. El resultado ha sido muy bueno y estamos contentos de la labor que hemos hecho porque, además, satisfecho de verdad. Porque organizativamente las condiciones se os han puesto a prueba, ¿no? Sí, efectivamente. Vuestra capacidad de respuesta. Efectivamente, hemos sido el conejillo de Indias del Campeonato de España este año, porque 120 coches hacían muchos años que no se veían. No sé si exactamente se han visto, nos lo tendría que preguntar. Parece ser que sí, pero hace más de 20 años, en torno a 20 años, 18 años por ahí, en alguna prueba del Campeonato de España. Lo normal es que eran las pruebas más esas, éramos nosotros con 80 coches y este año con tanto, pues primero no sabíamos de tiempo, cómo íbamos a andar de tiempo, cómo iba a resultar todo y la verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio porque hemos cogido muy poquito tiempo de más con respecto a la cantidad de coches que había y bastante contento en ese aspecto. Se ha actuado muy rápido en todas las salidas de pista, ha sido todo rapidísimo, había tres coches de seguridad, los comisarios de pista fueron rapidísimos y bueno, y también hay que destacar en ese aspecto también los bomberos de Ubrique, que si no es por ello, el sábado, la fase A del sábado hubiera que haberlo suspendido, porque con el reguero que se montó allí de gasoil, por lo visto, era un coche de gasoil el que dio un golpe contra un malecón, rompió el refrigerador de aceite y soltó aceite a presión, más de 5 litros durante 2 kilómetros y pico. Y allí se formó una pasta de... un amalgama que era peligrosísimo, además de consumir toda la cepiolita, el absorbente que teníamos, pues los bomberos tuvieron que ponerse manos a la obra allí y lavar la carretera a presión para poder que la manga se efectuara. Además de eso, nos comentabas antes que llovía poquito o llovía intermitentemente, también ese reguero se fue yendo para abajo, ¿no? La lluvia lo fue desplazando también para abajo. Había parte que estaba por encima y se fue la propia agua pequeña esa que caía, lo fue echando para abajo hasta que había parte que quedó todo el ancho de la carretera. No fue un incidente grave, pero muy engorroso y eso es lo que provocó pues la neutralización de la segunda manga de entrenamiento y que la carrera estuviera parada, durante casi dos horas, porque ya decimos, hasta los bomberos tuvieron que implicarse y trabajar duro, porque no fue grave, pero en esa situación en esa situación en la que quedó la carretera, era inviable, ¿no? Que, completamente inviable. Que se abriera no solo para una carrera, sino para el tráfico normal. No, normal. Hubo pruebas gracias a los bomberos. O sea, si no están los bomberos ahí y no hacen lo que hicieron, el sábado se hubiera suspendido la fase A, porque el trabajo que hicieron y fue tremendo y además es de agradecer. Dentro de lo que cabe, podemos decir que hasta tardaron poco, ¿no? Para poquísimo, la magnitud de poquísimo, porque había del derrame. Había allí más de 15 personas limpiando, además de los propios bomberos y todo eso, y la verdad el tiempo fue muy corto, teniendo en cuenta que eran más de 2 kilómetros de chorreo. Uh-huh. Aparte de eso, Pedro Carlos, podemos destacar que la carrera fue muy limpia. Hubo pocos incidentes, los que hubo se solventaron rápido, aparte de este, ya decimos, uh-huh. Y abandonos ha habido también poquísimo. Sí, no ha estado mal, ha sido una carrera limpia. Si yo creo que si hubiera sido un buen día, que no hubiera habido incidentes y eso, hubiéramos sido una carrera que, porque fue todo muy rápido, los tiempos se salían todo rapidísimo, no hubo problema. Bueno, hombre, lo lógico, la rotura, la salida de pista de uno, porque con tanto coche siempre hay que contar con un número mínimo de salidas de pista. Pero más coche, no, más probabilidad, efectivamente, lógicamente. Efectivamente, pero no ha sido de las veces más complicadas, y sobre todo también destacar que de incidentes personales nada, que los médicos no han tenido que salir ni siquiera para un tobillo doblado, o sea, absolutamente nada, no ha ocurrido nada de ningún incidente de ningún tipo. En otros años, que ha habido menos, ha habido más. Efectivamente, hubo una vez un infarto de una persona de público, otra vez una caída de no sé qué, otra caída de no sé cuánto, siempre ha habido algo, una pierna arañada. Este año ni eso, no ha habido el más mínimo problema. Sin embargo, los retrasos siguen siendo la gran preocupación de los organizadores, pero por varios motivos. Primero, porque se tenéis que ceñir a los permisos que os da, claro, digamos, la gobernación. Sí. Y porque también ahí estáis jugando con el seguro de la carrera. Supongo que es vuestra gran preocupación. No, tenemos tiempo porque nosotros empezamos un poquito antes, ese cuartillo de hora y la media hora esa del, que no fue algo menos de media hora, pero que eso nos vino bastante bien. Entonces, pues, lo de tiempo y del seguro, o sea, de autorización y eso, íbamos bien, pero siempre, uh-huh, independientemente de todo, intentamos que sea la menor implicación posible a la gente que le pueda afectar, lógicamente, la carrera. Uh-huh. Ubrique, desgraciadamente, tiene un solo acceso, por arriba. Entonces, pues, eso implica que hay mucha gente que tiene que modificar lo que quieran hacer porque la carretera está cortada. Hombre, no solo ocurre con los coches, ocurre en una Semana Santa, ocurre en un tal, en un evento, en un porque claro, hay cosas que están por encima, pero que nosotros, la intención nuestra es lo mínimo posible. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, ahí su tiempo necesita, la carrera necesita su tiempo. Uh-huh. Digamos que es preocupación de los organizadores, pero también de los oficiales, de los comisarios, sí, que son los primeros que dicen y que insisten en que esto tiene que cumplir un horario, sí, es lo que tenemos, sí, y hay que cumplirlo. Supuesto. E intentar que ceñirse lo máximo, ¿no? Y el domingo a las 3 y 2 minutos, o 3 y 1 minuto, la carretera ya estaba abierta, uh-huh, ya estaba abierta al público a las 3 en punto. Otra cosa es que se pudiera pasar, claro, porque el primero sí pasaría, pero los que venían detrás, pues claro, porque me dijeron que había una cantidad de gente intentando entrar a Ubrique, salir, y de los propios de carrera, inmenso, claro, gente con coches para arriba, con coches para abajo. Y bueno, pero tardó su tiempo y ahí estuvo la policía local regulando el tráfico. Y el sábado, que también hubo mucho público entrando en Ubrique, me comentaba el sargento de tráfico que no entendía dónde entraba tanto coche en Ubrique, que era imposible, que dónde se podían meter tantísimo coche que entraba para Ubrique. Porque ya ves, no hay ni para aparcar en días normales, imagínense un día como este. Efectivamente. No sé en el tramo, pero aquí abajo, desde luego, se dejó notar una presencia de público mayor que en ediciones anteriores. No sé si precisamente por cómo estaba el día, con la amenaza de lluvia, mucha gente pues no optó por subir, por quedarse, sí, por zonas, sí, más, sí, accesibles. No, hubo muchísimo público, yo noté mucho público, yo no subí la última manga, ya en la última manga me dijeron que en Benauca también, la parte de Benauca también había muchísimo público, la parte de arriba. Pero yo noté mucho público en la gasolinera estaba tremenda, y también en toda la curva Las Pitas, la parte de arriba, todo eso que lo limpió el ayuntamiento, lo rozó con las máquinas esas, y la verdad es que eso estaba, había bastante público en esa zona, y es una zona, y en la propia salida. Se ven fotos de la propia salida y hay una cantidad de público tremenda toda la parte y lloviendo. ¿Se conoce el número de aficionados que ha podido haber durante el fin de semana? Todavía no ha pasado. No, todavía no sé, que se han tomado imágenes la Guardia Civil. Vamos a intentar que nos digan aproximadamente con ellos, que saben tomar los datos eso aproximado, que nos digan aproximadamente dónde, cuántos y de qué manera estaban repartidos. Esto lo vamos a enlazar con la visita de autoridades, porque en principio se ha hablado ahí de la Junta de Andalucía, que quizás pueda llevar a cabo, nos lo comentaban también desde la Federación, un estudio del impacto económico que tiene la prueba. Sí, ¿qué hay de eso? Sí, no, se estuvo hablando con este señor que era el secretario general de Deporte. De Deporte, Antonio, o director Fernández. General de Deporte, sí. Y estuvo hablando eso, que era muy importante considerar tener un baremo para estimar lo que repercute eso a lo largo de los pueblos, en directo, lo que se llama el retorno directo, porque indirecto tenemos miles lo que tenemos, porque el impacto que tiene subir a Ubrique, poner Ubrique en el mapa a toda España, a todos los aficionados, los accesos a la página web, los accesos de ustedes de radio, me comentaste, y todo eso, además de la propia televisión, que la tendremos en unos días, pues todo eso repercute, puestos a valer lo que vale que poner Ubrique en el mapa de España de publicidad, pues sería costosísimo, y con esto es un valor añadido que se tiene. Lo que ocurre que, como digo yo siempre, esto es una perspectiva a largo plazo, eso no es inmediato, esto es una cosa que viene a largo plazo. Como decimos, visitaron solo yo el domingo a autoridades lo que es en el tema deportivo y turístico de la Junta de Andalucía. No sé si se planteó la posibilidad de que se pueda abrir de nuevo las puertas al regreso de la Junta como una parte importante de la subida, como fue hace ya algunos años. Yo entiendo que sí. No, hemos empezado por ver el estudio ese, él va a ver que... Y sé que se quedó impresionado porque no se esperaba esto. Ninguno de los que vienen, un patrocinador privado que vino el año pasado, pues él no se esperaba lo que hubo, y mira que hizo el año pasado también un mal fin de semana, porque el domingo fue tremendo de agua, ¿no? Pero no se esperaba, él creía que habría su público, eso, pero una cosa normal. Claro, cuando lo vienes aquí y ves lo que hay montado, el dispositivo, todo eso, pues claro, a la gente pues le impacta y todo, y han venido gente de patrocinadores nuestros este año, así de que se dedican a, que han venido a eventos y eso, y nos han dicho que ellos no veían eso desde hace mucho tiempo y en muy pocos sitios. ¿Se anima el, digamos, los sponsors, los patrocinadores privados a apoyar este tipo de pruebas? Todavía es un poco reticente, pero sí te puedo ir adelantando que ya nos ha venido una marca importante que para iniciar unas conversaciones para unos patrocinios de años venideros, una marca de primer nivel, de las premium, y para patrocinar la subida de alguna manera, ¿no? Y además nos ha venido ella a nosotros. O sea que eso hace un par de años es impensable, ¿no? Pues ya eso se está viendo, que hay posibilidades de que marcas que invierten en tema de publicitario, pues han visto esto y ya se le han puesto las orejas tiesas. ¿Ven la oportunidad, ¿no?, que les puede ofrecer a ellos un evento deportivo de estas características? Y a vosotros también os vendría estupendamente. Hombre, porque sobre todo por la tranquilidad, ¿no? No, mucho claro. Antes de cerrar la prueba, de saber que el presupuesto lo vamos a poder completar sin tener que depender de la administración, que siempre es muy volátil, ¿no? Además del soporte logístico que te dan unos vehículos de marcas para el uso, para furgones y todo eso. Lo que luce tipo. Todo eso, claro, también, ¿no? Evidentemente. Hombre, la idea es hacer lo más posible porque el trazado sea lo parecido a un circuito cerrado, ¿no? Un circuito cerrado, claro que sí. Y todo eso, pues como podemos ver los circuitos de Fórmula, los distintos circuitos, pues tiene su parafernalia, que es lo que en parte pues se intenta también adaptar en sitios como hay este. Una cosilla que posiblemente vamos a ver si este año podemos hacer algo o cuanto antes se pueda, que sería un asfalto del trazado. Le hace falta un poco ya para seguridad, un poco de asfalto del trazado desde Ubrique, desde la gasolinera hacia arriba, ¿no? Entonces eso ganaríamos mucho. Pero bueno, vamos a ver si temas presupuestarios, solicitándolo, a ver de qué manera nos ponemos entre los ayuntamientos y todos de acuerdo y a ver si se pudiera hacer algo. ¿Sí? Ganaría la prueba y ganaríamos también los usuarios habituales de esa carretera. Evidentemente, porque digamos, eso es ahí. Claro. Y así de paso, pues pueden faltar el resto, pues sería mucho mejor todavía. Cambiando de tema, ¿algún incidente durante el fin de semana? Me refiero, ¿cómo fue la noche en lo que es el tramo? ¿Hubo que doblar esfuerzos? Sí, tu compañero Panal esta mañana y nada, sin problema ninguno. Este año supongo que ha sido de los más tranquilos. De los más tranquilos que yo conozco o el más tranquilo. O sea, sin problema ninguno, ha habido que reponer algunas cosas, lógicamente. Los compañeros la han puesto en su sitio, han ordenado aquello, pero dentro de lo razonable, no como otros años, aquellos pasados que eran... Se ha hecho daño, lo malo es que, hombre, se pueden provocar daño porque hay mucho cúmulo de público, o por la lluvia, por lo que sea. Sí. Lo que ya molesta es que ese daño se haga con mala intención, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo un año que iba yo poniendo cinta y otro borracho por detrás cortándola. O sea, así, tal como suena. Y imagínate, ¿no? Y encima no lo toques ni le digas nada porque puedes tener problemas tú, ¿no? Así que... ¿Han terminado ya los trabajos de desmontaje del tramo? No, se han desmontado hoy se han desmontado las vallas bajas y ya están preparadas para que se las lleven porque son de Jerez y las motos es la semana esta que entra. Y era lo más urgente. Las vallas bajas ya están quitadas al medio, que no son pocas, que han sido este año en torno a 150 vallas bajas. Y ya mañana empezamos a quitar las vallas altas. Y a meterla ya a irla guardando a partir de mañana, que también se han puesto 42 vallas más de las altas que en años pasados. Esto también requiere muchas horas de trabajo, claro. Y supongo que los aficionados se creen que la carrera termina cuando se entregan los premios y después todavía os quedan efectivamente. No solo estos cuantos días de quitar la infraestructura, lo que es el montaje, sino más días pues de hacer balance y que todavía os quedan días para cerrar lo que es. Sin discusión, queda mucho tiempo y queda mucho trabajo por hacer. Vamos a meterle un poquillo en lo deportivo, si te parece bien. El principal interés, uno de los principales intereses que presentaba esta edición era la presencia de los 5 campeones de España compitiendo directamente. Y la pena es que ha sido que por unas causas u otras no hemos podido ver esa competición directa hasta lo que ha sido la última carrera. La igualdad, ¿no?, entre ellos, ¿no? Siempre ha habido un algo ahí en... Pues sí, es una de los inconvenientes que hemos tenido, pero yo creo que además, técnicamente, ha sido una edición muy bonita. Muy bonita porque ha habido de todo. Ilustrante, por lo menos. Efectivamente, ha habido de todo y ha sido una, como he dicho antes, y ha sido una edición técnicamente bonita. Muy complicada, porque además a la hora que nosotros poníamos la salida y organizábamos la salida, estaba diluviando, a las 8 de la mañana estaba diluviando, y el corte de carretera se hizo diluviando, y los banderas se fueron para arriba en botes salvavidas, remando, porque aquello era diluviar en aquellos momentos, pero bueno, la verdad es que salió todo muy bien. Protección Civil también ha hecho una labor, los que vienen de toda la parte de Málaga, y han hecho una labor extraordinaria, nos han ayudado en todo, han controlado, en fin, que no se puede pedir más. Ya decimos, sí, incluso recuerdo yo en esa carrera, la última carrera, la carrera 3, en el momento que termina la 2, que llegan los vehículos al parque de trabajo, un trabajo intensísimo en todas las carpas, un ajetreo que se vivía en aquella zona del parque de trabajo entre los pilotos, los mecánicos, los aficionados que se agolpaban, que normalmente se vienen a esa hora, es cuando ellos pueden acceder allí. Se vivió un ambiente, ya decimos, que parecía de pura competición de primer nivel. Sí, es impresionante. Además, lo rapidez, al momento ya se empezó a dar la salida de la siguiente manga para perder el mínimo tiempo posible. La verdad que todas las bajadas han sido ejemplares. Otras veces hay que esperar no sé cuánto tiempo, la gente se pone delante. Este año hemos hecho todo lo posible y se concedió a los pilotos de que el tiempo que se perdía en bajada era menos tiempo de disponibilidad en el parque de trabajo, con lo cual había que acelerar al máximo la bajada y perder el mínimo tiempo posible. Y luego los oficiales también de la prueba no perdían ni un segundo, es decir, llegaba el último coche, lo cruzaba delante, ya estaba el siguiente arrancado bajando la caravana para perder el mínimo tiempo posible, con lo cual hay que reconocer también que este año ha sido el de mayor agilidad respecto en esas condiciones. ¿Qué tal dos de las nuevas monturas que venían a Ubrique, que eran también de las más esperadas, ¿no? Las del Nissan GT y la del Audi R8, sí, ¿las has visto en primera persona? ¿Qué te han parecido? Sí. Bueno, a mí me ha encantado. El Audi es espectacular, pero donde los haya. Vaya, yo creo que es el coche más espectacular de... Y uno espectacular también y rapidísimo. Yo creo que es la salida más rápida que yo he visto ahí. No sé, es una impresión que a mí me da. Es el Nissan. Ese coche tiene una salida fuera de serie. Yo no he visto una salida más rápida que... Lo que sí lo veo es un coche grande, ancho y grande. El Audi parece más recortado, aparente algo más por el alerón y tal, ¿no? Pero ese Nissan, esa salida parece que lo sacan con tirachina, ¿eh? Y otra salida espectacular es el del Ford, el Proto, el Ford ese que es de tracción a las cuatro ruedas, que vino Perelló. Eso era impresionante. ¿Sabes qué? El sábado, después de la carrera, hablando con unos amigos, me comentaban, ¿cómo han ido las carreras? ¿Qué coche ha ganado? Y yo le decía, un 600, y no se lo creían. El 600 de Juan Trino, sí. La verdad es que también ahí va ese otro, que se me ha olvidado decírtelo antes. También otro coche espectacular donde los haya, y mira qué es, ¿no? Parece un ratoncito, pero hay que ver el ratoncito cuando dice, aquí voy yo, ¿eh? Hace dos años, la primera vez que vino, o quedó encuadrado en el grupo de siluetas, creo recordar, ¿no? Sí, ahí no hubo... No entró como turismo. Este año sí la ha hecho. ¿Por qué? Por unas modificaciones reglamentarias que ha hecho la federación. Está en un lado en una modificación reglamentaria en la española. La andaluza lo tiene catalogado de otra manera. No sé, ahí hay algo extraño, algo que no le hace a este hombre un inconveniente del que sea, que no lo hace tirar del todo porque... Porque yo sé que hay gente interesada en esos coches, porque esos coches son divertidísimos. Tienen que ser, vaya, yo no lo he cogido nunca, pero eso tiene que ser divertidísimo de conducir y además de mantenimiento muy bajo. Nos comentaba precisamente durante la retransmisión Fombona que por las mismas condiciones a él no lo dejaron participar con el DTM y en cambio a Juan Trino. Yo pongo que aquí hay disparidad de criterio en ese aspecto. Nos comentaba si eso en realidad es un coche con un motor de CM y carrocería de 600. Eso es súper veloz. Sí, ¿no? Sí, pero no es exactamente así. Es la carrocería de 600, carrocería original de un... Sí. Reforzada con todos los aditamentos correspondientes, porque si no saldría volando, evidentemente. Pero, yo qué sé, hay estas cosas... En estos temas reglamentarios siempre hay uno que se perjudica y siempre hay otro que se beneficia. Pero el problema es que os da la impresión de que no hay un criterio claro y definido, sino que más o menos se va cambiando año tras año, ayer no valía, ahora sí vale. Pero verás, también hay que comprender un poco a los técnicos, ¿eh? Porque cada vez aparecen cosas nuevas, medios nuevos, aerodinámicas nuevas, conceptos nuevos, vehículos con otro tipo... Y la evolución es constante, y además no tienes más que ver que antes los motores esos de moto no llegaban a los 200 caballos. Ya por lo visto, si se dejaran con entrada libre, no sé qué, superaban los 250 caballos. Es decir, que es que la evolución es tan constante que siempre va un pasito por delante de la reglamentación, y la reglamentación tiene que ir adaptándose a regañadientes. ¿Y no es más fácil asumir la reglamentación FIA, tanto la Federación Española como los autonómicos? Porque es que Claro, precisamente Juan Trino nos decía que se había pegado el primer año peleando con las distintas federaciones. En unas te permitían correr, en otras no. En otras no. A eso me refiero yo, unificación de criterios. Sí, de criterio. Hacer un criterio unificado para todos. Si es vehículo FIA, pues que entren, ¿no? Y tener un concepto base para todo. Pues sí, puede ser que sí. Bueno, destacar nuevamente a Humberto Hansen. Porque, bueno, este piloto es que vuela en Ubrique, ¿eh? Este hombre es que vuela. Este hombre parece que no, pero vuela, ¿eh? Le lastraron el Porsche, se enfadó con el lastrado, pero es que ganó en Estepona y gana aquí. Y ha ganado aquí cuando ha podido, vaya. En condiciones normales, que iban ya todos con ruedas de seco, de slicks, ha sido el más rápido. Rápido en la... No, fue Fombona, ¿no? Fue Fombona, pero por muy poco. Y la anterior... Menos de una décima. Efectivamente. Es que están en un pañuelo. Y este hombre es que ese Porsche vuela bajito. Bueno, en categoría 1, José Bairaola ganaba dos carreras. Vilariño otra. Pero sí. Bueno, el más regular César Rodríguez. Aquí, como comentábamos nosotros, que las tres carreras son independientes y suman para el campeonato, pero... hay un campeón de la subida, que en este caso es el que suma los dos tiempos más, sí. Los dos mejores tiempos, ¿no? En este caso fue César Rodríguez el más regular, a pesar de no ganar, esto es como... Sí, quedó en el segundo puesto de las dos, correcto. Ahora no me acuerdo yo el piloto de Alzamora, que un año ganó el campeonato del mundo sin ganar. Emilio Alzamora sin ganar ninguna prueba, pues. Efectivamente. Una cosa parecida, permítame la comparación. César Rodríguez fue el más regular y el que se llevó la victoria. El Silver tiene muy buena pinta de Vilariño, ¿eh? Sí, hizo una salida en la última manga. El problema fue que se rompió. Yo lo vi también cuando la salida estaba tirando el humo. Era un humo de aceite, un humo blanco de aceite. Y parecía que tenía algo, no sé. Pero claro, no sé esos motores cómo van. Son motores turbo, la verdad es que potentísimo y tiene una salida espectacular ese coche. Nosotros comentamos con Ángela Vilariño que, bueno, que agradaba, ¿no?, el hecho de la apuesta que Silver, ya saben que durante muchos años estuvo dominando la CM, vino Vango, digamos que en este caso ahora es el equipo a batir en la categoría de monoplaza de CM, y Silver pues, dejó un poquito... la montañera se ha metido de nuevo, pero ya con un proyecto mucho más ambicioso que el de los simples CM, que es el de el de la Barqueta. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento de ir un paso por delante, que continuamente hay evolución de motores, evolución de materiales, evolución de estructura y los resultados, por lo visto, son satisfactorios. Yo le pregunté a uno de los mecánicos por el crash test de ese coche y me indicaron que lo pasó sobradamente. O sea, que son coches, además, muy seguros. Lo que está por ver es si los CM Plus estos van a poder estar a la altura, porque nos comentaban, creo que fue Jonathan Álvarez, nos decía, en Estepona no, en Ubrique quizás tampoco, pero a la larga esos CM Plus van a ir marcando tiempos más bajos que los CM de promoción, porque sí, ahora mismo, bueno, también teniendo en cuenta que tenemos a Javi Villa ahí... Hombre, claro, ese es otro inconveniente. Javi Villa con esas manos que va... que lleva esos coches, a ese le das una bicicleta y le ganaría mucha gente, ¿no? O sea, que no solo es un personaje ese hombre en el automovilismo, conduciendo, con lo cual... Pero bueno, ahí las clasificaciones se van entre ellos, yo te doy, yo te quito, y a ver, la próxima es Falperra. Falperra, no sé si la conoces, pero te la cuento, es una muy, muy rápida, es extraordinariamente rápida, ancha, Y además es una carrera donde hay dos o tres chicanes, ahí cambia ya todo de Ubrique. O sea, es otro totalmente distinto, tipo de carretera, ¿no? Es mucho más ancha que la carretera de Ubrique y sobre todo recta, pica hacia arriba, no es como aquí, ¿eh? Y las curvas son muy amplias. Y bueno, ahí es otro tipo de vehículo el que se lleva el gato al agua. Los más potentes, sin duda. Efectivamente. Pues bueno, pues en categoría 2, Javi Villa y Jonathan Álvarez parece que va a estar entre ellos el juego este año. Por cierto, que comentamos lo de Javi Villa, hay que tener en cuenta, creo que es el único profesional casi que vive de esto, mismo de los pilotos que vienen del Campeonato de España, ¿no? Pero bueno, ya hay muchos equipos con, si no profesionales del todo, muy profesionalizados. y con mecánicos profesionales, con preparadores ya profesionales, y la verdad es que se está viendo un campeonato que tiene buen olor este campeonato. Este campeonato posiblemente en estos años venideros se va a potenciar bastante. Estos dos últimos años, sobre todo este, desde luego no podemos considerar que no han sido aptos para batir récord por las condiciones que se han dado. Con anterioridad pues sí lo veíamos todos los años, que nos quedábamos alucinados, ¿no?, como se sigue bajando los tiempos. Yo creo que ya para la próxima edición toca un fin de semana soleado, ¿no? Esperemos, eso es fundamental, porque la verdad es que la lluvia, y sobre todo para el público, porque esto se monta para que todo, y entre que el público le guste y que la gente le pasen un buen fin de semana. Y claro, con esa lluvia y el inconveniente de la lluvia, pues desluce un poco todo el trabajo hecho. Uh-huh. Bueno, lo bonito es que esa categoría 3, la de los turismos, pues está más abierta este año a eso, en principio esos 5 pilotos, si no hay cambio. Y bueno, todavía faltan carreras para que se pueda definir un poco lo que va a ser este año el Campeonato de España. Otro asunto, los pilotos locales. Ah, pues bien también, ¿no? Había una legión de pilotos locales, ¿no? Y además la mayoría terminaron, ¿no? Hubo también sus abandonos. Hubo un abandono, el de Juan Luis Calvillo, rotura de motor. Antonio Luis Rodríguez, que no pudo tomar la salida. Efectivamente, bueno, pasó la verificación el sábado y no le pudo poner otro motor que le iba a poner. Y luego, pero vaya, muy bien. Y con unos tiempos, Esteban hizo unos buenos tiempos también. Su hermano, José, también hizo buenos tiempos. David, también con unos buenos tiempos. En fin, yo creo que no se puede pedir. Y la cantidad de coches que había ahí, y los otros que iban, pues pasaron un buen rato y echaron un fin de semana extraordinario. El objetivo que ellos nos explicaron durante todo el fin de semana es acabar. Y lo cumplieron casi todo, ya decimos. Efectivamente. Y bueno, a mí me daba gusto ver el ambiente de la Plaza del Generalife. Bueno, faltaba Fran Calvillo Junior, digamos, y Jesús Saborido, que estaban en otra zona. Pero allí estaban todos los ubriqueños y daba el gusto ver el ambiente. Sí, hombre. Incluso los pilotos que no participaban este año por diversos motivos también estaban allí apoyando, ayudando, aconsejando. Sí, la verdad es que, ya te digo, entonces no sé si fueron los ubriqueños 9 o 10. Nosotros tuvimos un chico también de Vejer que teníamos corre con nosotros. 13 inscritos. Efectivamente, 13 inscritos de Ubrique, pero ya decimos, Antonio Luis Rodríguez no llegó, no su coche llegó a punto ni fue a pasar las verificaciones. Sí, tanto. creo que fueron 10. 10 de Ubrique, porque uno es de Vejer, ¿no? No, 12 de Ubrique. 12 de Ubrique. Y el otro era de. Sí, correcto. Sí. Así que creo no que había puede... otro de Escudero Ubrique que a mí me dijeron que era de La Muela. De la ese efectivamente ese chico, sí. No, tengo por aquí los papeles. Sí, de La Muela, sí, así es. Que es, bueno, ya para que estamos aquí para recordarlo, en este caso, era Juan Trino Galera. Bueno, ahora no puedo... No lo recuerdo yo tampoco el nombre, pero sí, es un chico que nos avisó... Juan Trino Galera es que corrió con vosotros, ¿no? Porque sí, lógicamente sí. Recordemos que el ganador de la carrera 1... en parte, no es su objetivo seguir el campeonato, su verdadero objetivo es vender el proyecto, ¿no? No, y es que nosotros, cuando empezó con el proyecto, apostamos por él, lo hicimos que viniera, le dimos todo el apoyo posible, y además, pues corre con nosotros. José Ángel Guerrero Mongar. Efectivamente. Peugeot 205 GT. Efectivamente. Es otro de los componentes de escudería. Bueno, forma parte del equipo de Escudería Ubrique en esta subida. Otra cosa, Pedro Carlos, la cobertura mediática. Cuando... Lo malo que cuando emita Teledeporte el reportaje va a parecer que es de Asturias, por el fin de semana que ha sido, pero ¿qué tal con ellos? Eso me dijeron los asturianos. Dice, yo creía que era allí cuando llovía y veo aquí que esta cantidad de agua no la cae ni en Asturias, ¿no? Así que bien, la cobertura ha sido muy buena, ha habido muchos reporteros gráficos y el periodista también ha estado muchas acreditaciones de periodistas oficiales. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy contentos porque parece ser, nos están haciendo un clipping actual de este año y parece ser que ha sido espectacular. Y la cantidad de accesos que ha tenido, tanto la página web nuestra, he oído también de ustedes que la página, o sea, vuestro en directo, fue muy seguido de mucha gente. Del extranjero. Y parece mentira que llame a tanta gente, ¿eh? No te esperas tú que tenga tanto seguimiento como el que tiene. Otro año yo recordaba que sí nos escuchaban desde Asturias, que hay una gran afición al automovilismo, incluso recuerdo yo de un canal asturiano, no se pusieron en contacto con nosotros. Sí, sí, sí. Los para canarios, el que trabaja Daniel Ceán Bermúdez. Daniel Ceán, correcto, sí. Y nos decía, sí, allí escucha mucha gente, lo que yo no esperaba, gente de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos. Te quedas un poco con la boca abierta, sí. Y bueno, ya decimos, centrados en los de teledeporte, que es la novedad principalmente, que la televisión pública de cobertura a este tipo de pruebas es un puntazo. Creo que esta mañana lo comentaba, queda por concretar es cuándo se va a emitir. Efectivamente, ¿no? fecha y hora, día y hora. Lo que sí, yo por eso te decía yo antes que algo está cambiando en la montaña, que se perfila que vienen buenos tiempos, o pueden venir buenos tiempos, mejor dicho, porque cuando ya la televisión accede a ponerte unos minutos gratuitamente, sin costo, sin pago de todo esto, es porque le ven algo, es porque ¿no? le viene bien. Evidentemente es que le ven que tienen tirón. Ningún medio de esto, si no tiene tirón, no se interesa nada por ti. O sea, es por algo. Algo hay ahí que está empezando a moverse. Uh-huh. Y hay que estar en primera línea. Ya para ir terminando, ¿qué ha sido lo mejor para ti de esta edición? Hombre, ya el año pasado la respuesta que hicimos a todos los problemas que tuvimos del agua fue fantástica. Pues yo creo que este año la hemos incluso mejorado. Capacidad de reacción. Yo estoy muy contento con la capacidad de reacción que hemos tenido y de sobreponer todos los inconvenientes que hemos tenido. La propia Federación Española me felicitó en esos temas, en esos términos, indicando que la verdad es que ha sido fantástico y muy, muy bien resuelto todos los problemas. Como organizador, Pedro, ¿tú cuando ves el cielo así encapotado, te entra algún tipo de aburrimiento? Hombre, pues sí, la verdad, sí. Sí, porque para el público es un inconveniente y un inconveniente grande. Habrá personas que no fueron, que le hubiera gustado echar un día con sus hijos, eso, y al ver la mañana tan tan desagradable que hizo, pues no fueron, y muchísima gente fueron mucho más tarde y se quedaron en la zona de la salida, que también la salida es muy bonita. La salida es espectacular porque la mayoría de las pruebas no tienen una salida en el propio pueblo como la tenemos nosotros. Eso no existe. Unas están a 2, 3, 5 kilómetros, 10 kilómetros en medio de un campo, y hay que ir allí andando quien quiera ir o ver algo. Es lo que tiene una prueba cuando se consolida, que deja de ser solamente una prueba deportiva o acontecimiento deportivo para convertirse en un acontecimiento social. Es un acontecimiento social. Es el día social de las carreras, vamos a echar el día. En todos los ámbitos. Y además no hay más que ver las familias, que no solo de aquí de Ubrique, porque me contaban que venían de toda gente la comarca, de toda Andalucía, de Cáceres. Mucha afición asturiana también. Efectivamente, asturianos había, por lo visto, muchísimo, valencianos, un montón. Me han comentado que había zonas donde había gente de todos lados, ¿no? Próximos compromisos ya para Escudería Ubrique, para esta temporada. No sé cómo tenéis el calendario. Este año podemos decir, hasta ahora centrados en lo que es formación. ¿Y ahora qué? Ahora pues iremos a ayudarle, a echarle una mano a Rally Gibralfaro. Y bueno, y lo que vaya surgiendo de las escuderías que nos soliciten nuestra ayuda, de logística o de personal, de lo que vayamos necesitando. También a nosotros nos han ayudado. ¿Subís al Fito este año? Subimos al Fito. Y bueno, y a ver qué eso, el Fito es seguro. Paco va de director de carrera allí. Y Olegario creo que va de director adjunto. Y nada, y el fin de semana del Fito también habrá que echarle una mano a ellos. Bueno, no sé si quieres añadir algo ya para despedirnos. No, nada, agradecer a todos los que han estado participando en la subida. Lo he hecho esta mañana y no me canso de repetirlo. Agradecer a todos, no quiero dejarme a nadie, así que no voy a decir ninguno, sino toda la labor que nos han ayudado. Todos nos han ayudado muchísimo, todos los medios, policía, guardia civil, policías locales, bomberos, lo que hemos dicho antes, protección civil, los 65 personas que se desplazan desde toda la parte de Málaga, comisarios, oficiales que se vuelcan con nosotros, en fin, no se puede pedir más el apoyo y el reconocimiento que tenemos en esos ambientes. Una prueba de esta envergadura requiere también la colaboración, el trabajo, la ayuda. Y además de la colaboración total del Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha puesto a disposición todos los medios disponibles y sin dudar un minuto en darle reacción a cualquier problema que hubiera. Y la verdad es que así sí salen las cosas. Pues muchas gracias, Pedro Carlos. Y enhorabuena no solo a ti, sino a todo tu equipo, a toda la escudería, por el buen trabajo de este fin de semana. Y con eso nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana martes ya con el resto de la actualidad. No todo ha sido automovilismo este fin de semana, aunque sí en lo que nos hemos centrado. Tenemos que hablar de fútbol. El Ubrique Unión Deportiva, por cierto, ganó al Pueblo Nuevo por 1-2. Y hubo varias carreras que nos dejaron a campeones ubriqueños. Ya daremos más datos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen un buen día. Tonight, we're beautiful now, we're beautiful now.